les comentamos a la audiencia que ahora tenemos una otra entrevistada, que es Silvia, que es de Santiago del Estero, que es del MOCAFE, y nos va a contar un poquito más qué es lo que está sucediendo allá en Santiago del Estero, exactamente de qué parte de Santiago viene y qué vive cotidianamente. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, bien. Por primera vez que me encuentro aquí en este encuentro de todas las mujeres que están aquí reunidas. Y bueno, venía a ver la experiencia que ellos tienen. Quiero aprender también un poco de ellos. Y contar lo que estamos haciendo nosotros en la zona de Añezuya. Vivo a 19 kilómetros de Añezuya, en la zona rural. Hola. Te escuchamos, acá estamos. Estaba diciendo que vivo a 19 kilómetros de Añezuya. Por medio del MOCAFE hemos conseguido unos planes, que son los planes de 4.000 pesos. En esa zona hay mucha gente sin trabajo. Y bueno, han conseguido las madres, los papás. Y bueno, las mamás están limpiando las escuelas, limpian capillas, postas, ayudan a las gentes mayores que no pueden hacer nada en su casa, las hacen las mamás. También los papás están trabajando el sabique, que es el ladrillo, para construir las casas para las madres solteras. Para... Gracias por todo. No, estamos escuchando bien. Vivienda para las madres solteras. Y... Sí, corto. Para las madres solteras y también para la gente que compran por ahí sus materiales, no tienen para pagar las manos de obra, también les hacen la vivienda para esa gente. Trabajan en grupo. Una semana trabaja un grupo, la otra semana otro grupo y así, pero todo trabaja. Se dan como un préstamo por el trabajo de ellos. Por ser uno es albañil, trabaja en albañil nomás. Si el otro sabe cortar un adobe, se va a cortar adobe. Si el otro sabe hachar, va a hachar para hacer leña, para quemar el horno. Así que todos están trabajando. Y también limpian caminos, porque los caminos se los está llevando el monte también. Nadie ve por el campo, así que ellos mismos están haciendo eso. Y gracias a Dios va un éxito eso. Y gracias a Dios todo por el MOCAFE, porque son... todo gente campesina que estamos trabajando en eso. Y vamos en eso. Siempre buscando el bien para todos. Siempre viendo a la gente campesina, a la gente de los barrios más pobres, que no pueden hacer su vivienda. Estamos ayudando en eso. Silvia, sí. Y como mujeres, ¿cómo se han organizado? ¿Se han organizado para venir para acá? Sí. Sí, bueno, no, mira, nosotros sacamos 20 pesos por familia a lo que cobran el plan. Y ese es para el movimiento, así que por ahí, nosotros hemos estado en una reunión y nos llaman diciendo que quieren que vayamos para Resistencia. Y bueno, dicen, bueno, saquen de lo que ustedes tienen ahí, vayan. Y hemos venido cuatro mujeres. Así que hemos salido como a las 6 de la mañana, hemos llegado al mediodía, hemos estado por acá ya. Pero todo un éxito, gracias a Dios, un éxito. ¿Y qué problemáticas tienen que enfrentar las mujeres allá donde vos estás? Todo. No terminamos nunca si te ponemos contra eso. De empezar, ponemos por los chicos de escuela. Tenemos que llevarles trenes porque está la escuela como a 2 kilómetros donde estamos viviendo nosotros. Hay otra gente que está viviendo a 8 kilómetros, todo camina de tierra cuando llueve. Ellos, los chicos, pierden la escuela porque no pueden venir hasta la escuela. Y bueno, eso tienen que esperar que se seque el camino para venir, porque los traen en motos, otros los traen en sulky, y así se llega los chicos a la escuela. Pero gracias a Dios van bien los chicos en la escuela, no tenemos que estar desagradecidos. Los maestros, un buen maestro que tienen, les enseñan bien. y es, por lo menos, tratan los chicos de terminar su séptimo grado para ver si los pueden mandarles otra vez a otra escuela, porque la secundaria es muy difícil mandarles, porque no, otras que tenemos que tener para pagar para que los chicos estudien, tener para pagar un alquiler, porque no tenemos casa en la intuya, no tenemos, y así que patinamos en eso. Y el Mocasea tiene una escuela aquí en Chimilí, que mandamos para ahí también, algunos que quieren venir a estudiar los mandan ahí. Están en el mes, una semana trabajan, va, estudian, y las otras semanas van a la casa, y ahí trabajan junto con las madres, con los padres, el hacer de la madre los ayudan ellos, y el que es varón le ayuda al padre, y así, todo. Y nosotros siempre trabajando a la par de ellos, enseñándolo a los chicos, ayudándolo a mi marido. Y bueno, gracias a Dios, mis hijos ya están grandes, la más chica tiene 19 años, también está ahí en Mocasí estudiando ella, está haciendo la secundaria, porque séptimo ha terminado, así no podía hacer la secundaria. Bueno, eso tengo para contarles, ¿no? Y en cuanto a la situación económica que se vive hoy en el país, sí, que se vive en las provincias, ¿los ha afectado más en el campo? Sí, mucho más de eso, porque no hay trabajo. Yo no estoy desagradecido de eso, que eso, salario universal que han dado. Hay muchas madres solteras. Si no hubiera estado eso, no sé cómo iba a pasar eso. Porque la madre soltera tiene que comprarle la leche, tiene que tener para el pañal, tiene que darle la comida, llevar a la escuela, los calzados. Con verdad, gente no le queda nada tampoco. Y el mes largo. Claro. Cada vez se hace más corto hasta donde uno llega. Sí, por eso te digo. Y bueno, gracias a Dios siguen tirando, nunca aflojan, como se dice. Y bueno, estamos en eso. Bueno, Silvia, te agradecemos muchísimo. No, gracias. Muy agradecida yo, por lo menos me van a saber los otros compañeros que asistimos algunos de Año Tuya en el Mocase. Y estamos teniendo la central también en Año Tuya. Ajá. Tenemos, sí. Estamos queriendo hacer una sede también para que tengamos eso. Así que ahora me vas a dar tu número y así nos manejamos. Dale, gracias. Gracias. Mira, ahí escuchábamos a Silvia del Mocase, una gran luchadora, y como verán, ese es el mensaje, como escucharán el mensaje de las mujeres que van pasando por esta mesa, que es un mensaje de resistencia, de lucha, de mucha entrega día a día, y esto de no bajar los brazos, ¿no? Cada una de las que va pasando coincide con esto mismo, a no aflojarle, a no bajar los brazos. Eso es un pedacito de lo que se va viviendo en este gran encuentro nacional de mujeres.